mirándote en un sueño, mirándote desde adentro, paseándome por mi averno, cruzándose los milenios. Hay una lluvia de galaxias eternas en el cielo, en esta trama de pilastras muriendo por el suelo. El rumbo va, mochila lista, escapa ya, volamos nena, amándote en el hoyo, perdiéndote, así estoy yo, llevándome hasta lo inmenso, partiendo ya hacia lo intenso. Hay una lluvia de galaxias eternas en el cielo, en esta trama de pilastras muriendo por el suelo.